Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. Consejos para prevenir el grooming. Recomendamos conversarlo de manera transparente con las niñas, niños y adolescentes sobre los controles parentales e ir generando conciencia y autonomía para cuidarse. Configurar la privacidad en las redes sociales y aplicaciones. Es importante que las niñas, niños y adolescentes sepan que, al abrir una cuenta en una red social, cualquier persona puede ver sus publicaciones si no configuran la privacidad. Dentro de las herramientas de privacidad que tienen las redes sociales, existen opciones más avanzadas: armar subgrupos entre los contactos y elegir qué información ve cada grupo, controlar las etiquetas antes de publicar contenido en el muro, bloquear un perfil, entre otros. Tomar conciencia de que las niñas y niños necesitan un cuidado distinto a los y las adolescentes. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.